comienza una nueva edición de Giroscopio Musical. Un viaje sonoro por diversos géneros, estilos y latitudes. Giroscopio, una aventura musical sin etiquetas. Una selección de músicas solo para oídos exquisitos, con Ángel Duarte. Allongé seul sur mon lit, j'ai le mal du pays, j'ai le cœur qui s'entête quand j'ai l'âme au Mali. C'est comme un mal de tête, une mélancolie qui me dit je suis Mali, je suis Mali, je suis Mali, je suis Mali. Allongé seul sur mon lit, j'ai le corps à Paris, mais j'ai l'âme au Mali et le cœur ébloui. C'est infini Sahel, que ta lumière est belle, voyage en solitaire pour toucher ta magie, noire ou blanche, qu'importe, le mélange est inouï, vis d'ici. Je suis Mali, Bissassi, Mali, Bissassi. Je suis Mali, Bissassi, Mali, Bissassi. Je suis Mali, Bissassi, Mali, Bissassi. Je suis Mali. Jesu Mali, el colectivo impulsado por el francés Matthew Shedid, compositor, músico y productor, conocido artísticamente como M, y el proyecto Lamo Mali, que celebra los lazos sonoros de Francia y Mali con artistas como Fatoumata Diawara, Angélique Kidjo o el gran intérprete de la cora Toumani Diabaté, fallecido repentinamente en 2024, entre otros. El proyecto surgió en 2017 con la publicación de un álbum muy aclamado que se quedó ahí aparcado, se retomó hace un par de años para otra nueva aventura. Y entre tanto, pues en las últimas sesiones, con gran parte de las grabaciones realizadas, falleció Toumani Diabaté. El proyecto de grabación se retomó y finalmente se publica ahora este Lamo Mali Totem 2025, una especie de laboratorio donde se expresa la realidad de la música maliense. Pues bienvenido y bienvenida a esta nueva edición de Giroscopio Musical. Hoy vamos a degustar un menú especial para la pista de baile. Nuestro siguiente invitado, un DJ productor basado en Los Ángeles. Sus últimos discos son una amalgama de sonidos provenientes de diferentes latitudes del mundo. DIG, D-I-G, será su próximo álbum. Será dedicado, pues, también a la pista de baile y contendrá vocalistas provenientes de Colombia, de Nigeria, Ghana o Brasil, como es el caso de Trío Mocotó. Es una banda brasileña que operó a primeros de los 70 con 3 discos y que décadas después, en el año 2000, con algunos cambios, vuelven a girar y grabar algún single y un LP. Pues aquí los tenemos con Captain Planet en este Oshango. Oh, Y esto es de un colectivo que se hacen llamar Patchwork Inc. Están afincados en la ciudad de Chicago. Acaban de publicar un EP de 5 temas, ritmos del New Jazz, el Jazz y el Neo Soul. Nosotros nos hemos quedado con esta pista que acabamos de escuchar, titulada On and On. Es una pista un tanto más disco soul, y no todas las que se incluyen son de este mismo estilo. Pues seguimos ahora con otro artista francés, el DJ, multiinstrumentista, cantante y productor Frédéric Rivière. Artísticamente se hace llamar como Anorak. Lo vamos a escuchar en esta pista de 2020 titulada Gang. Comme une enfant. Et ça me fait du bien. Oh, gang, gang. Je vous jure que ça me fait du bien. Gang. J'oublie mes chagrins. Oh, gang, gang. Je profite de la chaleur. Gang. Oh, gang, gang. Une impression de déjà vu. Les blancs, oh, gang, gang. Et des boots argentés, gang. Un pas devant l'autre. It's alright. Este adictivo ritmo es a cargo de otro francés, de Bruno Hobart, que bajo tantos nombres se publica este hombre que en ocasiones es realmente complicado seguirle la pista. Esto en concreto lo hace bajo el seudónimo de Uptown Funk Empire. Un único álbum fue lanzado en 2009 con numerosas pistas de ritmos funkies. Bruno Hobart opera también bajo nombres pues ya conocidos por aquí, como el de Voilà o el de Patchworks. Y más franceses ahora de la mano de un grupo de pop y electrónica llamados La Imperatriz. Su segundo disco de 2021, Taco Tsubo, yo creo que es el más conocido de los tres que tienen hasta ahora publicados, pues tiene una versión expandida que incluye algunas remezclas de canciones del disco. Una de ellas es este Miedo a las chicas, a cargo del dúo también francés Montmartre. Faut toujours peser ses mots, désobéir à tes désirs et t'adapter au tempo. Tu comprends pas tout, tout est trop flou, comme si t'avais bu la tasse. Noyé comme tous ces idiots, les filles elles respirent sous l'eau. Elles sont bien pires que dans Shakespeare, elles ont des dents sous la peau. Joue les martyrs, cache un sourire, un revolver dans le dos. Le grand méchant loup, elles sont partout, tu sens monter la menace. T'es pas trop, c'est pas des gens comme il faut. T'as peur des filles, pas si seulement c'était tes gars. Peur des filles, on prépare un sale coup, ça se voit. Peur des filles, elles sont bien pires que ce qu'on croit. Peur des Giroscopio, una aventura musical sin etiquetas, una selección de músicas solo para oídos exquisitos con Ángel Duarte. We'll be right back. Y este es otro de los temas que aparecen en Earth is Begin. Es un espléndido álbum de fusión de ritmos, de estilos y de distintas latitudes. Es la unión del sexteto danés Sanborn con el productor y DJ italiano Clap Clap. Ya escuchamos aquí en Giroscopio Musical uno de los temas que era pues más de un ritmo oriental, y este otro, titulado Nigeria 1984, pues es un tanto más afrobeat, pero eso sí, conservando ese toque de la música disco. Vamos ahora con todo un clásico en este arte de hacer remixes. Benjamin Goods, más conocido como Bosk, afincado en Medellín, es un afamado DJ de ritmos afro-latinos que mezcla con el disco, el funk, el reggae o el hip hop. Lo vamos a escuchar en un remix que ha realizado para el brasileño João Silva de su disco Onda de este mismo año. Y es que se acaba de publicar un EP llamado Onda Remix, en el que hay 4 temas de este mismo álbum. Uno de ellos, pues precisamente a cargo de Voilà, de Bruno Hobart, otro de Blundetto y este que escuchamos de Bosk, el tema Fantástica Bahía. Thank you. Esto es otro remix de un tema del dúo también brasileño Ella and the Bossa Beat. Ellos son hija y padre. Ella Borges, voz y piano, y su padre, Magrus, en las percusiones, combinan los sonidos latinos, el soul y la bossa nova con el jazz. Tres discos tienen lanzados y en este 2025 nos han dejado este single titulado Amaré, que ya lo escuchamos hace un tiempo aquí en su versión original, porque esta que acabas de sonar es un remix a cargo del músico, productor, coleccionista y DJ Gerardo Frisina, aportándole pues más ritmo y enfatizando las percusiones. Vamos a seguir ahora en Brasil también con un tema de mediados de los 80, un tema muy disco a cargo de Lafayette. Es un pianista y organista. Sol de Verão. Es un boogie funk, pero que vamos a escuchar en una mezcla realizada por una agrupación de veteranos DJs londinenses, amantes de la música disco y que se hacen llamar Horse Meat Disco. Thank you. Cascading waves, cascading blossoms. Esta refinada mezcla de jazz, ritmos afroamericanos y electrónica es otro tema del dúo Tema Due. Esto es los italianos Nicola Conte y Nicolás de la escena de Bari. Preparan ya el lanzamiento de un LP y como adelanto nos han dejado ya dos EPs. Esto lleva por título Share Your Love, con la voz de la brasileña Nina Miranda y el piano, el Fender Rhodes, de Giovanni Guidi. Sin duda, estos temas son para una pista de baile muy exquisita, como también lo son los ritmos de Anan. Es el dúo formado por Roberto Agosta y Massimo Napoli, conocido por su proyecto de Galatea. Un dúo de italianos también, estos de la escena de Catania, en Sicilia. Dos afamados DJs de la cultura electrónica, principalmente en Italia. Ambos se han unido para el lanzamiento de este álbum titulado Room, que es un pasaje musical de alta sensibilidad electrónica con texturas que abarcan el jazz, el funk, los ritmos africanos con el house y la electrónica como base. Esto lleva por título Etna, en referencia al volcán de Catania. Estamos ya de esta sesión de hoy, la vamos a cerrar con un tema de 1976, los ritmos ahora afrocaribeños de Oluko Imo, más conocido como Ife Tayo, y su único disco, una embaucadora mezcla de ritmos con elementos del jazz, el funk, el calypso, el soul y los ritmos africanos. Oluko, por cierto, estuvo después como miembro de la banda de Fela Kuti. Esto lleva por título Ife Tayo. Pues nada, que paséis una feliz semana y ya sabéis que nos encontramos aquí en una nueva edición de Giroscopio Musical.